Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Pan de azúcar. Y allí estaba, en medio de los valles. Hacía mucho frío. El viento soplaba muy fuerte. Y yo tenía miedo que levantara la carpa y se la llevara volando. Cociné y recé para que esa noche no me saliera ningún espanto. Me quedé dormida escuchando al río. En la madrugada, mi compañero me despierta. Solo la luna, las estrellas y el bosque en medio de las cumbres desiertas, mientras subimos lentamente siguiendo el hilo del agua. Aclara y en el horizonte hay rojos, rosados y azules. Llego a un desierto de frailejones, que horas o minutos después, no sé, dejo atrás. Veo hacia arriba y allí está la cumbre. Casi llegando, me quedo varada. Tengo sed, me duelen las piernas, me exploté. Lloro, me quejo y respiro. Doy un paso y llego a la cumbre. Estoy en el espacio de un pupitre, mirando al Pico Bolívar y al Pico Humboldt. Muchas lagunas y el lago de Maracaibo. Los vientos se confunden. Por fin, me siento con mi amigo, extasiada de tanta inmensidad. Estaba en la cumbre del Pan de Azúcar, un pico de la cordillera andina venezolana. Un pico fuera de serie, una caminata fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.